Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida de Nicole Saavedra. Nicole Saavedra nace el 9 de agosto de 1989. Era la menor de dos hermanos en una familia monoparental. Olga, su madre, fue el puntal de la familia y sacó adelante a sus hijos trabajando de temporera. Nicole estaba estudiando la carrera como técnico en prevención de riesgo industrial y le quedaba tan solo un semestre. Nicole conocía el machismo arraigado en su territorio. El Melón es un lugar que a veces podía ser asfixiante, una comunidad agrícola y lugar de mineros y campesinos. Ella sentía las miradas, las burlas y el peligro constante por ser lesbiana. Una vez le gritaron a tan solo sus 16 años, «Oye, ven, nosotros te vamos a hacer mujer». Llegó corriendo a la vivienda de su prima María, con la cara enrojecida por la agitación. Su cuñado tuvo que salir a defenderla. Afuera de la casa la seguían esperando hombres muy enojados. Nicole Saavedra sabía que había peligro en esa tensión permanente. De hecho, tan solo a los 15 años de edad, le pidió a su mejor amiga Romina que se distanciaran porque podían pensar que ella también era lesbiana y no quería, bajo ningún motivo, que le hicieran daño. Nicole era así, muy sobreprotectora con sus seres queridos. Nicole Saavedra era una mujer de 23 años el día de su desaparición, un 18 de junio del año 2016. Su cuerpo fue encontrado el 25 de junio, con las manos atadas y señales de tortura, en el embalse Los Aromos de Limache, en la región de Valparaíso, tras permanecer desaparecida por 7 días. La joven de 23 años se pudo conocer, estuvo con vida la mayor parte del tiempo, encerrada en un fundo de la comuna de Limache, y fue hallada solo horas después de su muerte. Su muerte sigue estando impune. La familia, su abogada y la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio expresan sus dudas y temores por un asesinato que señalan debería ser calificado como crimen de odio y que, según ella, tiene a más implicados en libertad. Fue exactamente el 6 de enero del año 2019 que el chofer de locomoción colectiva, que ya está cumpliendo una condena de 10 años por violación de una menor de edad, fue formalizado por el crimen de Nicole Saavedra. Su nombre, Víctor Pulgar Vidal. La impresión de las organizaciones feministas y las personas cercanas a Nicole es que la investigación fue estancada a propósito. Inicialmente, tanto la familia como su representación legal señalan que los meses posteriores a la muerte de Nicole, la Fiscalía Local de Limache no mostró interés en el caso. Además de recordar que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SERNAMEG, no se hizo parte de la causa por considerar que no era un femicidio. Incluso la abogada de la familia, Silvana del Valle, dijo que al recibir por primera vez la carpeta del caso, le dio la impresión de que iba dirigido a ser archivado. El sesgo lesbofóbico y la lentitud en la causa nos muestran una de las violencias más grandes en contra de las comunidades lesbianas, homosexuales, es la violencia de la invisibilización y los silencios. En junio del 2019, el medio británico de la BBC publicó un reportaje en el que calificó de zona roja al lugar donde nació Nicole Saavedra, en que hizo alusión a las denominadas violencias en contra de las disidencias sexuales y expuso los casos de Nicole Saavedra, María Pía Castro y Susana Sangüesa, todas lesbianas encontradas muertas en la región. Por un mundo sin violencias, donde las identidades sean respetadas, recordando a cada mujer que, aunque no esté presente, están nuestros corazones siendo mujeres vivas, por un mundo donde quepan todos los mundos posibles. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.